y fue el lanzamiento número 112 de Mahorca. En las últimas semanas hemos ido repasando desde los inicios varios lanzamientos, varias referencias de esta netlabel. Ya hemos llegado hasta el año 2013 y cuenta Shiri Malkin que nunca aprendió a tocar el piano con el método convencional, no sabe leer partituras y eso hace pues que tenga que dejarse llevar un poco por la improvisación y por los sonidos que le surgen en su cabeza. También depende mucho de la colaboración con otros intérpretes como Alexander Georgiou. Empezó a grabar sus improvisaciones para piano en 2010 y poco a poco, con la ayuda del ordenador, fue introduciendo otros elementos como grabaciones de campo o textos recitados, elementos que se pueden ir escuchando a lo largo de este disco. Y continuamos con una breve intro del álbum Percusión del noruego Øystein Jørgensen. Øystein Jørgensen es un productor musical de Noruega, conocido con seudónimos como Ambient Fabric o simplemente la letra Q. Es además el cofundador, junto a Rune Martinsen, de la netlabel Petroglyph Music, que de vez en cuando se cuela en nuestras selecciones eclécticas de los martes. Ayer mismo pusimos un tema sacado de una de sus referencias. Y lo bonito del Netaudio es este tipo de colaboraciones. El responsable de una netlabel puede publicar sin problemas un disco en otro sello virtual. En este caso se trata de Percusión, un trabajo en el que Jørgensen experimenta manipulando con programas de ordenador una serie de sonidos de percusión. Y el disco incluye al final también una colaboración con Johannes Heinen, un compatriota de Øystein Jørgensen. Y si nos da por explorar la discografía de Jørgensen, pues nos vamos a encontrar sobre todo música experimental centrada en estilos como el ambient o el drone. Y siguiendo con nuestro repaso a los lanzamientos más recientes de Mahorca, toca escuchar ahora el disco de remezclas del álbum Another Fantastic Planet, otro planeta fantástico, que se tituló Otro Planeta Fantástico Revisitado, haciendo alusión a que era el mismo disco pero con varias remezclas, y escucharemos el tema Sun Cruiser de Infragreen en la remezcla de Black Vortex. We'll be right back. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. 10 meses y 10 días exactamente después de la publicación del disco Another Fantastic Planet de Infra Green, aparecía esta colección de remezclas con el título Otro Planeta Fantástico Revisitado. Fue el responsable del sello Mahorca, Ivo Petrov, alias Skyline, el que se encargó de organizar todo el asunto para que pudiera aparecer este disco de remixes. Y entonces Infragrim es el nombre artístico de Boyan Boychev, un artista nacido en la ciudad de Plovdiv, pero que vive en Sofía, la capital de Bulgaria. Él era el autor del tema original, Sun Cruiser. La remezcla que hemos escuchado corría a cargo de Black Vortex, o lo que es lo mismo, Amir Baloch. Se trata de un artista de Karachi, en Pakistán. Bueno, eso lo convierte en un artista muy peculiar, porque hay muy pocos referentes de este tipo de música en su país. Este álbum de remezclas, del que hemos escuchado un corte, aparecía en diciembre de 2013 y a continuación vamos a centrarnos en esos lanzamientos de 2014 publicados por Mahorca, empezando con el EP Catching del proyecto Captive Portal, Portal Cautivo. En esta canción, Internamente Agradecido, una colaboración junto a Josh Buge y Johnny Watley. Thank you. Creo que esta canción es de lo mejorcito que hemos tenido ocasión de escuchar a lo largo de este monográfico en tres partes dedicado al sello virtual de Bulgaria, Mahorka. Se trataba de Internamente Agradecido, una colaboración entre Portal Cautivo, o lo que es lo mismo, el músico de Chicago, Zach Brivier, quien trabajaba aquí con Josh Buge y Johnny Watley. Y esto aparece en el EP Catching, un lanzamiento de este mismo año. Hay una especie de juego de palabras porque el anterior EP de Portal Cautivo se llamó Throwing, lanzando, y este es Catching, cogiendo. Lo que hace Zach Pryder es una especie de mezcla de géneros con pop rock, solos de guitarra, sonidos electrónicos, grabaciones de campo, etc. De hecho, tiene también el proyecto de música ambient llamado Sitting and Laying, con el que ha sacado algún que otro disco en Mallorca. Y bueno, se nota un cierto interés por los gerundios: throwing, catching, sitting, laying, etc. Gerundios en inglés, claro. Y bueno, también Pryder es capaz de crear una llamativa canción de hip hop si hace falta. Lo vamos a comprobar en esta colaboración con el rapero Benediction, sacada del mismo EP Catching, y se titula Don't Tickle Me. Adapting to the lacking of oxygen that is backing, distracting lungs that are cracking. When it's time to start reacting, the captain's yelling out what has happened, and this madness is just a fraction. Let's just say this boat is sinking while I'm sitting here blinking, thinking I haven't the slightest inkling as we're freezing like I'm rinking. These times I wanna give up, but it's gonna get rough. But I gotta get up and I gotta get rid of the negativity that I got lit up. cause this is my time. Everybody else better get in line, cause I don't wanna stand up here and just shine. I just want a chance to just rhyme. Rock the crowd, cause I got the crap coming at me, but you know I gotta block the cloud. Knock it down. Shock it loud. Sure than the truth that I am trying to bring. I am just a rapper, so you know that I ain't trying to sing. I wanna be a humble bean, so I don't end up tumbling under the bottom of my stumbling. We all make mistakes, I'm fumbling. Yeah. All a part of the process. I'm just as lost as the next guy seeking solace. Huh. Or maybe a friend. You'll never hear them say you never get to be 80 again. And if you rate me a 10, I'll probably think you hate me again. Cause I think that the fake be in, and you'll just break me again. But I'm having another nightmare. Can you shake me again? I shouldn't go back to sleep and get the lights you have to clap to see. Don't tickle me, no me hagas cosquillas. Era esta canción de hip hop con un ritmo frenético a cargo de Portal Cautivo, es decir, Zach Pryder y Benediction. La puedes encontrar en el EP del primero, Catching, el lanzamiento número 122 de Mahorca. Y en estas semanas hemos escuchado música de artistas procedentes de diferentes países, algunos tan lejanos como Pakistán, en el caso de Black Vortex. Ahora vamos con un disco grabado en Turquía por los músicos Ili Adato, Bugra, Girit Lioglu y Yanis Saksonis. Vamos a poner la sexta improvisación de dicho trabajo, The Night Before, la noche antes. Dun dun dun dun dun dun dun. ocasiones las circunstancias externas conceden a la música una significación especial, y eso es lo que ocurrió aquí. El disco The Night Before se grabó el 27 de mayo de 2013, justo un día antes de que empezara una oleada de protestas en Turquía, que tuvo su origen en la reacción ante los planes para construir en un parque de Estambul, pero luego esas protestas cobraron unas dimensiones mucho mayores. Entonces, esto no tiene nada que ver en principio con el disco, pero sí que se acabó estableciendo esa relación, y de ahí el título, The Night Before, la noche antes. Un trabajo de improvisación libre, de creación en el momento, como ellos mismos dicen, y con las aportaciones de Bugla Girilioglu a las voces, Yanis Saxonis a la electrónica y Ili Adato a los instrumentos electroacústicos. En comparación con otros sellos vanguardistas, la música improvisada en principio no tiene tanto peso dentro del catálogo de Mahorca, pero sí que podemos encontrar algunos lanzamientos como este The Night Before, la noche antes. Y continuamos este repaso al catálogo de dicha en el label búlgara en la tercera parte de nuestro monográfico, con lanzamientos ya de 2014. The Night Before se grabó, como dijimos, en mayo de 2013, pero se publicaba hace poco. Y también otra de las novedades de Mahorca es el álbum del proyecto Tales from the Sleeping Land, Cuentos desde la Tierra del Sueño. Escuchamos ya uno de los temas de dicho trabajo, Electric Fog, Niebla Eléctrica. Thank you. Tales from the Sleeping Land. A veces este proyecto se presenta simplemente con las siglas TFSL y se dedica a una especie de rock espacial con muchas guitarras eléctricas y un toque electrónico, también adentrándose de vez en cuando en el ambient. Y el principal músico detrás de este proyecto es Kaloyan Ivanov. Por cierto que hay un jugador de baloncesto búlgaro que creo que se llama igual, pero supongo que será una coincidencia. Y entonces del álbum The Tales from the Sleeping Land, la referencia número 133 de Mahorka, hemos extraído el tema Electric Fog, niebla eléctrica, que viene a ser el más compacto y representativo del disco. Y entrando ya en los minutos finales del programa de hoy, damos paso a Massimo Solari con su proyecto Mass and Delayer y este tema Five. Volvemos a la electrónica. Mahorca nunca ha dado la espalda a ese género que protagonizó buena parte de sus primeras referencias. Aunque este EP de Mass Andy Layer tiene un sonido más fino, más sedoso de lo que encontrábamos en aquellas primeras referencias de Venceslav Xese o en Name. Y hemos escuchado el tema 5 de este trabajo de corta duración de Mass Andy Layer titulado She Cleans My Soul, ella limpia mi alma. Y Mass Andy Layer es el nombre artístico de Massimo Solari, un músico nacido en 1984 en Génova y que desde 1996 está metido en el mundo del hip hop y la electrónica. Este es un EP que se describe con los términos de electrónica chill out y que aparecía en el mes de septiembre de este mismo año 2014. Asimismo, Massimo Solari ha producido un par de remezclas de canciones de Portal Cautivo, un nombre que ha sonado bastante en el programa de hoy. Y a continuación tenemos a un productor de Filipinas. Seguimos dando saltos geográficos de la mano del catálogo de Mahorca. Él es Moki McFly y uno de los lanzamientos más recientes de esta en el label Mahorca es su EP Osiris 5. Escuchamos el tema Framework. Este era el tema Framework, Armazón, incluido en el EP Osiris 5, firmado por Moki McFly, o lo que es lo mismo, el artista de Manila en Filipinas, Malik Ras Nasiem, especializado en una música con sonidos ampliados y mucha influencia del jazz. Se trataba de la referencia número 143 de Mahorca. Han salido desde entonces tres más, hasta completar el número 146, pero bueno, no hemos podido repasar, por supuesto, todos esos lanzamientos, pero bastante espacio le hemos dedicado aquí en Intangible 23 a esta netlabel de Bulgaria, lo cual nos ha permitido a lo largo de tres ediciones conocer o volver a encontrarnos con artistas de la talla de Yuray, Adrián Juárez, los Mad Birdies, Daologic o Portal Cautivo, entre muchos otros. Nuestro propósito es aquí en Intangible 23 seguir haciendo estos monográficos dedicados a sellos virtuales de todo el mundo. Y aquí terminamos este sobre Mahorca, así que ya nos tenemos que ir despidiendo. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23, la tercera y última parte de nuestro monográfico dedicado al sello virtual Mahorca, y el que ha sido el segundo programa de esta semana, porque el lunes descansamos al ser día festivo. Nos has podido seguir en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, si entras en el blog intangible23.blogspot.com, tenemos allí colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene, volvemos el lunes. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.